los reyes eran tres, el Chor Gaspar y el negro Baltasar. La ropa y miel les llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas, dónanse, que llame el Chor Gaspar y Baltasar. Niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. La ropa y miel se llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas, duérmanse, que llame el Chor Gaspar y Baltasar. Para jugar mañana. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Después que los miró y a medianoche el sol relumbró.